Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel, Lápiz y Dados. Continuamos con la larga y sufrida campaña de la maldición de Strahd, para la cual contamos con la presencia de nuestros jugadores habituales, como por ejemplo Sergio, que interpreta a Vicuña, el druida Limaña Goblin. Buenas tardes, oyentes. A Joan, que interpreta a Uruk, el semiorco bárbaro y la incorporación más reciente al equipo. Buenas tardes a todo el mundo. Sayoa, que interpreta a Sorsa, la bruja Yuan-Ti. Buenas tardes. Y Ander, que interpreta a Drekalath, el enano artífice barra guerrero. Hola a todos. Y bueno, en nuestra última sesión habíais terminado de explorar las distintas salas del Templo Ámbar en lo alto del Monte Gakis. Y dado que vuestro compañero de fatigas, Casimir Belikov, el elfo, estaba bastante agotado tras por fin haber conseguido el don oscuro que andaba buscando, accedisteis a hacer un descanso largo ahí mismo antes de coger uno de los portales para volver al valle, propiamente dicho. Básicamente habéis acabado justo ahora el descanso largo, no ha habido ningún tipo de sorpresa desagradable por la noche, y cuando os habéis yendo despertados los últimos en espabilar, el único cambio que habéis visto en vuestro compañero es que ahora parece bastante más propenso a taparse su cara con una bufanda y una capucha. Y la voz le suena un poco raspada. Sin embargo, en cuanto a comportamiento, no parece que haya cambiado gran cosa. Quizás incluso lo notéis ligeramente más animado que cuando está a punto de perder la fe en vuestra misión. Y bueno, básicamente eso, estáis recién despertados, fresquitos dentro de lo que cabe y desde un punto de vista de temperatura también, porque el Templo Ámbar no es precisamente un lugar cálido. Y os habéis levantado sintiéndoos más poderosos, ya de cabeza en el nivel 8 de vuestros personajes. Y bueno, Casimir está esperando vuestra aprobación para abrir el portal que os llevará de vuelta a uno de los lagos del valle. No sé, compañeros, todavía no tengo mis dudas sobre ese maldito tomo y dónde demonios se encontrará. Se supone que hemos registrado todo. Salvo que os hayáis perdido algo invisible o así, no está ni en la biblioteca, ni en las pilas de tesoro, ni en el taller, ni en el laboratorio. Y si bien es cierto que no os habéis dedicado a levantar todas las tapas de los féretros en las dos criptas que había, tampoco estáis muy seguros de que vaya a estar ahí. No obstante, Casimir os dice que si queréis hacer una última revisión, él ahora mismo ya ha cumplido con su misión. Y aunque no está dispuesto a arriesgar a la vida mucho, no le cuesta nada esperaros aquí. Bien. ¿Qué nos queda? A ver. El lugar en el que se ocultaba el demonio que nos había estado atacando, ya lo habíamos registrado. ¿El lugar en el cual nos atacaba el demonio? ¿Te refieres a la sala con un círculo de invocación? Sí. Donde os atacó una criatura que no supisteis identificar, que quizás no sea un demonio. Por eso bueno, estás. Pues una criatura estándar de Barovia. Vale. Pues esa sala era diáfana, lo único que tenía era un enorme círculo mágico de algún tipo grabado en el suelo. Bueno, no teníamos nada, ninguna otra forma de usar ese círculo, ¿no? Todo lo que usábamos era lo único que podíamos identificar eran las runas que abrían los portales estos. Ese círculo parece otro tipo de magia totalmente distinta, y aunque detectaste magia, no dedicasteis demasiado tiempo a tratar de descifrar el propósito exacto. aunque a priori los que tenéis entrenamiento en arcana os parecía algún tipo de círculo de invocación. Bueno, no creo que no. No sé. ¿A quién serviría esa criatura? Pues yendo al obvio, algún no muerto, o algún liche, o algún parecido, pero claro, ¿quién y por qué? Ojalá fuera un enemigo de Strath. Ni idea. ¿Qué claro. ¿Lo puedo poner ahí o para qué? Y si los únicos. Strath... Adelante, y... adelante. Digo que los únicos que podrían haberlo sabido eran la calavera amnésica y. Y no es que fuera muy útil y no quiero volver a verla toda mi vida. Aquí no. Hombre, si quieres intentar tener trato verbal con ella, adelante. Yo desde luego ya me tiro de los pelos. Había opciones, pero todas incluían resucitar un liche. Y no, no, creo que no, mejor no. Demasiados no muertos, no estamos aquí para crearlos, estamos aquí para quitarlos. De todas formas, aparte de resucitar, sabéis que algunos tipos de magia también pueden recuperar de efectos graves como pérdida de memoria. Lo que pasa es que no es un tipo de magia que tengáis ninguno de vosotros. Y es magia clerical, con lo cual no... Bueno, tenemos a un experto en experimentos al que igual se lo podemos llevar. Eso es una posibilidad. En un principio lo habías dejado amordazado en una esquina del templo, pero es fácil recuperar la cabeza. Bueno, pues a la saca y igual que si hay alguno de los portales que nos lleve más cerca de Kresk, Kresk era, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué opináis? Hombre, pues la verdad es que sin saber por dónde tirar, es una buena opción. Sí, parece buena idea llevársela al clérigo este. Que bueno, no somos sus fan número uno, pero aquí lo mejor que podemos obtener son buenos enemigos. Porque es que lo de que son amigos poderosos... Yo optaría, o sea que sí, vamos. Sí, yo también estoy de acuerdo. Total. Casimir, ¿alguno de los portales nos deja cerca de Kresk? De Kresk. Dejad que lo mire yo como máster y ahora os responde Casimir. De Kresk específicamente. No. El que más cerca os dejaría es el que os deja al lado de una muerte segura. De Vachterholt. Y era el que inicialmente pensaba abrir Casimir para al menos él retirarse a su casa. Pues tendremos que coger ese. Vale, él dice que no hay ningún problema. Alguien, salvo que alguien quiera eso, aprovechar para hacer una última pasada por el templo. Bueno, voy a recoger la cabeza, no nos la dejemos. Joder. Vale, pues tenéis la cabeza no muerta guardada. Aparte de... Con esto ya vais totalmente a full. O sea, os recuerdo que saqueasteis una cantidad infame de dinero y joyas. Y básicamente ahora tenéis todas vuestras bolsas, ¿cómo se llaman? Bandoleras. ¿Y en nuestras bolsas? Mochilas, todo lo que lo ponemos. Bolsillos y todo hasta arriba. Pero bueno. Y si caben 10 anillos más en los dedos, en los dedos. Vale, si no hay ningún cambio de última hora, veis que Casimir se pone a hacer los gestos y a decir las palabras arcanas correspondientes. Se ilumina la combinación de runas que os ha explicado, que hace referencia al nombre antiguo del lago Zarovich. y veis cómo la superficie de la piedra dentro del círculo riela de nuevo, como ha sucedido hasta ahora. ¿No? ¿Estáis esperando que pase yo? Os dice que, no, eso... que una vez que se cierre esta, no vais a poder volver, así que... Bueno, ¿los caballos no los estamos llevando? Caballos están... ¿Caben por el portal? Hombre, teoría... Pero vamos, hombre, que pues. Casimir dice que no le importa perderlos. De hecho, ¿no los dejasteis en al otro lado del puente del Rock? Yo diría que sí. Es que a mí me suena que sí. Que no llegaran a pasar. Pobrecito. Que vinisteis a lomos de las criaturas que había invocado Vicuña. Bueno, pues habrá que volver, sin más. Pues, por cierto, ¿esta es el paso que va a parar bajo el agua? Él no está seguro de que sea bajo el agua, cree que usará el agua como medio. Es posible que os explique un par de detalles arcanos que tú, Oryx, no entiendes en absoluto. Y cree que se crea algún tipo de plataforma de hielo o de estructura de hielo temporal. Bueno, por si acaso, cuando vaya a cruzar, aguanto bien la respiración. Vale. ¿Pasas tú primero entonces? Sí, ¿vale? ¿Por qué no? Tomas aire con tus enormes pulmones de semiorco y cruzas con cierta precaución el portal y de repente te encuentras bajo el cielo permanentemente encapotado de Barovia, andando sobre una plataforma de hielo curiosamente poco resbaladiza que está flotando a muy pocos metros de la orilla sur del lago Zarovich. Desde donde está se ve perfectamente el comienzo de un camino que debe llevar al pueblo antes conocido como Valaki. Y hay una especie de puente de hielo que va desde la plataforma donde estás tú hasta la orilla. Detrás tuyo ves que también formado en hielo hay una especie de anillo en la parte alta del cual parece que están reproducidas las mismas runas que se han activado en el templo. Pero no ves ningún tipo de portal. El anillo para ti está totalmente vacío. Vale, vuestro compañero Uruk ha desaparecido por el portal y no habéis visto ni oído nada raro. Yo voy tirando para la costa. Vale. Pues veis lo mismo que he explicado, estáis básicamente muy cerquita de la orilla sur del lago Zarovich, el lago más grande del valle. A vuestra espalda están los bosques de Svalik y el monte Baratok, y delante vuestro, a no mucha distancia, está lo que parece ser el camino que lleva a Vachterholt, el pueblo antes conocido como Barak. Y bueno, vais pasando, Casimir pasa el último, y si estáis yendo con calma, os dice que apresuréis un poco el paso, que no sabe cuánto aguantará la estructura de hielo, y salvo que os apetezca nadar en agua fría, estáis en la orilla. Bien. Tranquilamente. Vuestra aparición no ha pasado del todo desapercibida, puesto que habéis visto a una distancia prudencial, un barco de pesca con un par de sujetos que están mirando vuestra dirección y señalando. No los reconocéis, sospechéis que deben de ser habitantes del pueblo. Y no creéis que la noticia de vuestra llegada vaya a guardarse en secreto si de ellos depende. Ah, pues les pego un grito. ¡Como si fuese lo más raro que habréis visto! No responden, pero jurarías que te han oído. Y bueno, eso, al cabo de un rato, tal y como había predecido Casimir, la estructura de hielo se desmonta y la superficie del lago vuelve a estar como siempre. Es bastante pronto por la mañana. Ha hecho el equivalente baroviano de amanecer hace muy poco. Y bueno, aún nos quedan varios días antes de vuestra cita con Strath. Vosotros diréis qué hacéis. Casimir tiene bastante claro que su intención es dirigirse directamente a su casa y esperar ahí a la fiesta, donde, por cierto, él no tiene invitación, pero cuenta con poder ir como más uno junto a alguno de vosotros, si no es molesto. Si no, tratará de buscarse alguna argucia para acudir. No, si ya de perdidos al río. Creo que iremos a Kresk. Vale, pues... ¿Iremos a ir a la abadía? ¿Crees que es el pueblo de debajo de la abadía? Ah, vale, vale, sí. Perdón. No pasa. Pues nada, Casimir os dice que os acompaña hasta que lleguéis al camino principal. Os recomienda evitar cruzar por el pueblo, pero no cuesta nada bordearlo. No os hace falta meteros en los bosques cubiertos con su sempiterna niebla, pero sinceramente a estas alturas y tras todo lo que habéis vivido, la posible amenaza de que os ataquen bandadas de murciélagos o lobos o criaturas similares os da más bien poco miedo, así que podéis hacer lo que él prefiere, caminar por la parte exterior del pueblo. Y dicho esto, empieza a andar hacia el camino. Y tal y como os describí al final de la anterior sesión, lleva la misma vestimenta con la que subió al templo con vosotros. Simplemente ha cogido una bufanda y se está cubriendo la parte inferior de la cara con ella, y tiene la capucha de su capa echada sobre los ojos. ¿O juraríais que podéis entrever algunas arrugas que no estaban ahí en la poca piel que se le ve? Y eso, la voz tiene un tono ligeramente más sepulcral. Muy turbio. Estratos. No le notáis que ande raro ni que actúe raro. Simplemente... Bueno, igual, pero... ¿Le va a andar qué es? ¿Porque puede volar o así o qué? No, anda como andaba... Es un elfo bastante viejo, pero en su variedad de elfos en concreto no envejece apenas pasada cierta edad. Básicamente son jóvenes casi hasta que mueren. Y en su caso se sigue moviendo con más agilidad relativa que tenía. Hombre, yo creo que si hubiese volado no nos hubiese dicho que no anda raro. Os hubiese dicho que vuela. Claro, no, era... Por otro lado, es un mago, así que es bastante probable que pueda volar. De hecho, ahora que lo pienso, voy a mirar a ver si tiene volar, porque así llega antes a casa y no tiene que pasar por el pueblo. Bueno, mientras se le carga la lista de hechizos... ¿vosotros qué hacéis? Ah, pues sí, tiene que volar. Pues visto que no vais en la misma dirección, una vez que localiza el camino, veis que lanza un hechizo y va hasta el infinito y más allá. Pues una picuña, unas monturitas y vamos a Kresk. Bueno, pues si queréis acelerar el viaje... De acuerdo. Desde donde estáis, con monturas, aún así os llevará más de una hora. Salvo que vayáis muy a piñón. Si invocas otra vez un montón de caballos, pues, y vais al galope, llegaríais. Si es una montura un poco más lenta, pues necesitaríais hora y pico. Bueno, la montura dura una hora. O sea que no, yo no puedo acelerar más de una hora. No, pero puedes volver a lanzar el hechizo, quiero decir. Sí, no vamos a tener combate y vamos a echarlo en falta. Venga, invoco unas monturas, caballos, para. Vale. Para no complicarnos y tampoco llamar. Bueno, llaman la atención, ¿no? Porque son cadavéricos. Sí. Pues como otras veces, de el suelo mismo brotan, sin romper realmente la tierra, es casi como si aparecieran desde ahí. Brotan una serie de caballos cadavéricos que os rodean y están totalmente bajo el control de Vicuña. Y hacen un, imagino, se ofrecen cierta ayuda para que los cabalguéis y pues vosotros mismos. Tal y como he comentado, podéis tratar de evitar el centro del pueblo y correr alrededor, o si vais por el interior, no, a estas horas no creéis que estén las puertas cerradas y el camino está adoquinado medianamente. Yo creo que sea muy buena idea ir con esos caballos por el medio. Cosas más raras han visto, pero... No, buena idea no creéis que sea, necesariamente, pero digo que lo podéis hacer para aseguraros que apuráis al máximo la ventaja de la montaña. ¿Cómo veáis? Hombre, tampoco tenemos tanta prisa, ¿no? No. Pues entonces... ¿Dónde está? Vale, rodeáis el pueblo, ¿no? Sí. Vale, pues bajáis por el camino hasta que llegáis más o menos a las murallas y ahí... Vais por la zona un poco descampada que hay entre las murallas y el bosque, de donde están venga a salir amenazadores jirones de niebla. Y luego, una vez que pasáis toda la zona norte del pueblo, os reincorporáis al camino real y empezáis a cabalgar con bastante celeridad hacia vuestro pueblo amigo de Kresk. Hazme una tirada de sabiduría, Vicuña, para ver... Tenía tratado con animales, pero no tienes. 10, pues 13. Vale, sí, conseguís sacarle suficiente partido a vuestras monturas invocadas como para que básicamente el hechizo se acabe a poco menos de un kilómetro de llegar al pueblo. A las murallas del pueblo de Kresk. Imagino que una vez ahí no vas a lanzar otro hechizo, ¿no? No. La compensa, ¿vale? No. Pues ahí estáis. Incluso por encima de las copas de los árboles podéis ver la silueta de la abadía. Que parece bastante más silenciosa que cuando la conocisteis. Entre otras cosas porque sabéis que la mayor parte de habitantes están más bien tirando muy muertos. Se la vi. Bueno, vamos para ahí. Sí, ¿no? Vamos. Vale, vale. Sí, sí. Sí, pues, ¿no? Ahí estáis viendo. El camino parece también libre de todo tipo de amenazas. Y a cabo de más o menos unos 10 minutos estáis frente a las puertas de la muralla del pueblo de Kresk. Donde unas caras conocidas os saludan desde la parte superior y proceden a hacer unas señas para que os abran la puerta. La burgomaestre, uniformada y con un arma al cinto, parece que estaba dirigiendo la guardia en ese momento, os recibe. Os dice que se alegra mucho de veros, os pone un poco al día, dice que su marido parece que se sigue recuperando de su problema reumático, que le curó el abad, pero que todavía tenía ciertas secuelas, pero que está mejor que antes, y su hijo, que había desarrollado algún tipo de piromanía, sigue estando bajo el cuidado del abad, el abadía. Por lo demás, no ha sufrido ningún otro tipo de ataque desde los acontecimientos que sucedieron antes y durante el ritual que envió al plano celestial a vuestra compañera Rena y a Irina. Y que dentro de lo que cabe las cosas están bastante tranquilas. Incluso se han pasado un par de jóvenes representando a la bodega del bardo Beodo, diciendo que tratarán de volver a producir vino lo antes posible. Y sin más, os invitan a comer con ella y con su marido si queréis, y si queréis subir directamente a la abadía, adelante, ya conocéis el camino. El abad no ha salido de ahí desde que vosotros os fuisteis. Aunque sería agradable, bueno, ¿qué opináis? ¿Un momento de descanso? Porque vamos de lugar horrible en lugar horrible. Yo preferiría descansar luego, pero bueno, se puede. Se puede comer. Os dice que o sea, sois más que bienvenidos a quedaros a comer, pero dado que es muy pronto por la mañana, ahora mismo solo os puedo ofrecer algún refrigerio que tenía la intención de ponerse a cocinar más adelante. Pero eso, que su marido está en su casa y que, como siempre, sois más que bienvenidos. Bueno, no sé. Igual vamos directamente donde la abad. Y así nos giramos a nuestro amigo de encima. No vaya a ser que nos valíe de alguna manera. ¿No? Sí, sí. Yo... Vale. De acuerdo. Pues cogéis el caminito y a cabo de un paseo cuesta arriba bastante majo, os encontráis frente a la entrada de la abadía. No, esta vez no encontráis a uno de los quiméricos que habitan aquí haciendo vigilancia, y las puertas parecen estar cerradas, pero no sabéis si con llave o no hay ningún tipo de actividad en el interior, menos a priori. Pues vamos a buscar a la base en sus habitaciones, en el laboratorio. Vale. Cuando entráis por la puerta más cercana a la entrada al complejo, veis que no está echado el cerrojo. Y en la sala principal os encontráis sentados en la mesa que hay, la chimenea, que está apagada, a... básicamente cuatro quiméricos que son los que habían sobrevivido al ataque que sufrió la abadía. Y están, parece que intentando enseñarle al hijo de la burgomaestre a jugar a cartas. Pero sin ser expertos en el tema, diríais que los que están intentando explicar las reglas tampoco las entienden demasiado bien. Cuando os ven entrar, os saludan y, bueno, por una mezcla entre respeto y miedo, dado que asocian vuestra llegada con la debacle total de la abadía, mantienen las distancias, pero os saludan de forma amistosa. Buenos días. ¿Está el abad por aquí? El que tiene dos cabezas, una de bebé y una de adulto. Bastante feas las dos. La de bebé ahora mismo parece que está durmiendo. Señala hacia arriba. Y os dice en voz bastante bajita que lleva días trabajando en Basílica preparándola para la fiesta de Strath. Y que vayáis con cuidado, que está un poco irascible. Vale. Bueno. Pues vamos a verle. Sí. Total. Vale. Está cabreado, tampoco va a ser un momento mejor, me parece. Vale. ¿Alguien más se adelanta? ¿Vais todos sí, al grupo? Vamos todos, ¿no? Sí. Bueno. Pues subís como un pequeño escuadrón por las escaleras que llevan hacia su laboratorio. Como ya sabéis, no hay una puerta al final de ella, simplemente dan directamente a la planta, una de las que había antes justo del campanario. Y incluso antes de terminar de ver el laboratorio, oís algo que os suena bastante a más gritos de frustración que de ira. En un idioma que ninguno de vosotros conocéis. Bueno, y cuando seguimos adelante. Sí, cuando os asomáis, lo que veis es al Abad sentado en una especie de taburete con lo que parece ser una especie de telar creado de forma un poco chabacana delante suya, y pese a que siempre lo habíais considerado como un hombre bastante hábil físicamente y que se movía con gracia y que parecía saber de todo, parece que tiene serios problemas para manipular esta invención. Y parece que está intentando hacer algún tipo de pieza de tela. Eso no se hace así, ¿eh? Veis que frustrado suelta una de las piezas y básicamente se medio desmonta el telar. Llevo intentando terminar de preparar una vestimenta apropiada para Basilka para impresionar a Strath en la fiesta desde que os marchasteis de aquí, y no he conseguido más que desperdiciar materiales y tiempo. ¿Por qué no has pedido ayuda a la gente del pueblo? A un costurero. No hay, ¿en crees que no hay una abundancia de tejedores, me temo? Podrían haberme ayudado a coser las piezas de tela, de haber tenido algo decente con lo que trabajar, pero solo tengo vestidos viejos y parches. He intentado hacer esto, entre otras cosas, para distraerme de las consecuencias de mi orgullo que me hicieron bajar la guardia y permitieron que matasen a la mayor parte de gente a mi cargo, pero no es algo que sea fácil dormir. En fin, me alegro de veros con vida. Bueno, déjame un ratito con esto. Mientras tanto, igual mis compañeros te ponen un poco al tanto. Ah, tomad la bolsa, ya sabéis. Vale. Te agradece la ayuda. ¿Ves que el telar parece que lo ha debido de construir siguiendo las instrucciones de algún libro? Sospechas que no es el mismo que usó para construir los golems de carne. Y de hecho, si es un primer intento, es bastante encomiable. Lo que pasa es que un telar es un poco más complejo de lo que es fácil apañar en un par de días. Y aunque tú estás familiarizado con ellos, crees que necesitarías ir a buscar materiales más apropiados si quieres hacer uno decente. Al lado de lo que es el telar este, ves una serie de piezas de tela bastante maltrechas alrededor, y en un par de perchas improvisadas lo que parecen ser las piezas de la vestimenta que le intenta poner a Basilka. Basilka no la veis inicialmente, pero sospecháis que es esa forma inmóvil que hay debajo de una sábana en una silla. Parece estar vagamente, contener algo vagamente humanoide debajo. Y no está mal, pero voy a ver qué hago. Vale. Luego te pediré alguna tirada. De momento vosotros eso, parece que en cierto modo el Abad parece aliviado de haber podido dejar el tema del telar en manos más experimentadas. Y os pregunta qué os trae su laboratorio. Bueno, pues en nuestros viajes encontramos esto. Uh-huh. Señalo la cabeza. Vale, ¿la sacas de la bolsa, imagino? Sí, bueno, le pido a Ander que me deje la bolsa y... Ya, asumo que te la ha dado en algún momento. Vale. Hombre, yo no la quería, así que prefiero pedírsela porque yo ya no la quería tocar ni en pintura. Bueno, encontramos esta cabeza y creemos que tendría información bastante útil, pero no hay manera de que recuerde o de que se le encienda la bombilla. Queríamos que lo examinases para ver si a ti se te ocurre alguna forma de identificarla o de conseguir algo de información de él. Vale. Lo primero que hace es que se concentra, pasa la mano no tocando la calavera, pero sí a... Ah, por cierto, hablando de eso, tu calavera mascota asumo que la has dejado en el templo, ¿no? Eso sea, porque a cabo de un tiempo perderías el control sobre ella. Sí, me he despedido de ella y le he agradecido todo y la he dejado donde está. Vale, se me ha olvidado comentarlo antes, pero bueno. En cualquier caso, eso, el abad pasa la mano por encima de esta cabeza decrépita. Os confirma vuestras sospechas de que es algún tipo de no muerto bastante poderoso. Y luego veis que despeja un hueco en una de las mesas de su laboratorio. Y sin quitarle el trapo o lo que sea que le hayáis metido en la boca, empieza a usar una serie de instrumentos para coger una pequeña muestra de tejido, mirarlo con una lupa, y parece que va a dedicar un tiempo a hacerle un análisis. Y mientras os va haciendo preguntas de dónde la encontrasteis, qué información útil habéis podido sacar, y básicamente que le digáis cualquier cosa que hayáis averiguado sobre... Pues... Le digo que lo encontramos en el templo Ámbar, ¿no? Uh-huh. Que no nos pudo decir quién era, pero sí que nos sí que supimos que era un liche. Pero desconocemos si estaba guardando algo, si alguien lo había dejado ahí por algo, o por lo que yo recuerdo, ojo, que igual mi memoria no es tan buena. Yo le intento contar todo lo que recuerdo. ¿Veis que es mejor que la de la propia? ¿Veis que los puntitos de luz que hacen las veces de ojos de la cabeza esta van siguiendo los instrumentos que coge y deja en la mesa el abad? Aparentemente, sin preocuparse lo más mínimo cuando le cogen cachitos de piel o cuando le está dando martillazos en el cráneo con una para comprobar la resistencia y tal, no parece que eso le provoque dolor de ningún tipo. Pero sí que notáis que está tratando de quitarse el trapo que tiene en la boca. En cualquier caso, si vamos a suponer que estáis un rato más comentando detalles de cómo encontrasteis la cabeza y demás, y a cabo de unos 10 minutos, el abad, que parece algo más calmado de cómo estaba cuando lo encontrasteis, veis que ha ido a buscar el libro ese en un lenguaje ininteligible que parece haber usado para todos sus experimentos raros, y está terminando de analizar lo que le habéis traído. Lo que os dice es básicamente que es un liche que no terminaron de destruir. No sabe si adrede o sin querer. Que si es casualidad, es mucha casualidad. Pero que consiguieron dañarle lo bastante como para impedirle usar magia para autoinmorarse y que le regenerase su ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que tienen los liches? Que no es un Horrocruz, pero que es exactamente lo que usó Rowling para inspirarse en los Horrocruz. Filacteria. Eso es. Que no pudo regenerarse en su filacteria porque no fue capaz de autoinmolarse, y sospecha que entre el entorno saturado de magia del templo y que debe de llevar así siglos, ha afectado a sus capacidades cognitivas muy seriamente. Os dice que sería muy sencillo destruirlo ahora y que de hecho se siente casi moralmente obligado por su propia naturaleza a hacerlo, pero que no serviría de nada si no encontráis antes la filacteria. Así que de momento no parece que así sea amenaza para ninguno de vosotros. Él os propone emparedarlo. Lo secundo. Y os dice que aunque sí que cree que quizás con algunos tipos de magia Sería posible hacer que recuperase la memoria. Él no se sentiría a gusto, aunque pudiera, realizando semejante favor a una criatura no muerta como esta. Y tampoco ahora mismo dispone de la capacidad. Dice que si llevase muerto menos tiempo y no hubiese hecho toda una serie de rituales impíos necesarios para convertirse en un liche, quizás podría tratar de gastar una cantidad bastante notable de la energía divina que le queda para tratar de comunicarse con su espíritu, pero que mientras esté así, está fuera de su alcance. ¿Se sabe su carbono 14? ¿Cuántos años tiene? ¿O cuántos años lleva reanimado o algo? Él sospecha que puede llevar existiendo como liche incluso desde antes de que llegase el abad a Barovia. ¿Eso fue antes de Strahd o después? El abad vino después de que Strahd ya se hubiese convertido en vampiro y todo. Ok. Eso llegó aquí con la intención de redimir a Strahd. Aunque, como ya sabéis, pues no le está yendo necesariamente bien. Pero está dispuesto a darle un último intento. Y hablando del último intento, Drekarath, hazme una tirada de, en este caso, más que destreza, te diría inteligencia, con el doble de tu modificador de competencia, porque son herramientas, así que un de 20 más 7. Vale. Has conseguido reparar el telar hasta convertirlo en algo que se parece mucho más a un telar útil de verdad. Y lo has superado un poco y crees que podrías conseguir unas telas de calidad mediocre si tienes los materiales a mano. Pero aunque tiene buen pulso y ha hecho todo lo posible para hacer un símil de vestido elegante con los materiales que tenía a su alcance, no ves que haya nada aquí que ni siquiera tú puedas aprovechar para hacer un vestido de gala para Basilica. Los trajes que nos hemos dejado en el templo, me cago en... Y ahora os pilla un poco a desmano. Pues con lo que hay aquí, poco se puede hacer, ¿eh? Aún así, el abad te agradece la ayuda prestada. Y... Bueno. Del dicho, queríamos que recuperase la memoria porque seguimos buscando un maldito tomo. Tal vez él supiese algo. Si fuese un miembro de esos magos que estaban habitando en el templo de... El templo de Ámbar. Es posible. El tomo este que buscáis es que predijo Madame Eva. Madame. Ajá. Quizás deberíais de tener en cuenta dos detalles sobre las predicciones de Madame Eva. Aunque puedan ser bastante certeras normalmente, aparentemente es conocida en el valle desde hace siglos por ello, también tiende a ser un poco críptica. Y también existe la posibilidad de que estuviese ahí y alguien lo moviese. Aunque yo me decanto más por la primera opción. Si sospechabais que está en el templo Ámbar, no creo que nadie más, aparte de vosotros, haya pisado ese reducto de almas perdidas desde que yo llegué aquí. O al menos no lo ha pisado y salido con vida. Entonces, ¿qué sitios nos quedan por mirar? ¿Solo el castillo de Strahd? Bueno, hasta cierto punto, si es algún tipo de tomo relacionado con el vampiro tendría sentido que estuviese en el castillo. Estoy razonablemente seguro de que Strath tiene una biblioteca bastante bien surtida. Aunque no apostaría por el buen gusto de los temas tratados, pero... No creo que sea algo fácil buscarlo, aunque tengamos la oportunidad de estar invitados. No creo que emita una determinada aura que nos permita localizarlo súper rápido. Existe magia que permite localizar objetos, pero me temo que no está entre mis talentos. Si tuvieseis una descripción más precisa y alguien capaz de usar el hechizo concreto, pero no parece muy probable. Esas cosas no suelen pasar mucho. En fin, ¿cuál es vuestro plan antes de la fiesta a la que el señor de estas tierras tuvo el buen hacer de invitarnos? Pues ya que estábamos de limpieza, pensábamos encargarnos de unas meigas. Pero no sé yo. Porque también en otras situaciones estaríamos preocupándonos de conseguir pociones de curación, pergaminos... para nuestras aventuras, pero ahora mismo no creo que haya nada de eso por esta zona. Con el tiempo del que disponemos y puesto que ahora mismo no tengo planes a largo plazo para este laboratorio, es posible que pudiera ayudaros a elaborar algunas pociones. Quizás no muchas, pero sí bastante más potentes que las que se pueden encontrar en otros planos. Sería de gran ayuda. A cambio, lo único que os pido es que me echéis una mano con el tema del vestuario de Basilka. Las pociones soy capaces de elaborarlas yo solo, pero se ve que entre mis muchos talentos concedidos por mi deidad no está el de modisto. Yo no tengo ningún vestido extra ni nada, ¿no? Tienes una túnica de viaje adicional, por lo menos. Pero dista mucho de ser un vestido de gala. Bueno, pero quizás pero con ella... Se podría usar de base, ¿eh? Eso es. Es decir, toda tela que no sea un saco es buena. Ya, el problema es que sospechéis que lo que está buscando el abad es un poco exclusivo que es. Yo probablemente pueda coser algo, pero lo del estilo enano, precisamente para que alguien se enamore, no es. No, encima el abad intuye que la moda que pueda satisfacer los gustos de Strath tiene que coincidir bastante con la más habitual en Barovia, ya que mayormente es heredada de su tierra patria. ¿Y si fuésemos al campamento de los elfos? Igual allí hay algo más fino. No, los elfos es bastante probable que tengan algo de tejido nobles, ¿cierto? No sé si... Pero tendríamos que hacer un gran envío. Especialmente teniendo en cuenta que Strath se aseguró de que no hubiera mujeres para llevarlos. Otra posibilidad es tratar de hablar con alguna de las pocas familias nobles que quedan en Valaki. Creo que con los que hemos hablado no quieren volver a hablar con nosotros. Pero... Pero ahora tenemos dinero. Tirad inteligencia. ¿Inteligencia? Tú no, Oruk. Tú no estabas. Vale. De... 18. Oh, 20 natural. Vale. 12 en el dado. Vale, todos los que estuvisteis en... Balaki y investigasteis la casa del antiguo burgomaestre. Recordáis que la mujer tenía un vestido de bodas en un maniquí y estaba en bastante buen estado. Y no se lo habían dado a ella como prenda cuando la habían expulsado o algo así, ¿o? Pero no la habían expulsado, se había ido a vivir a la iglesia del pueblo. Vale. No sabéis si seguirá ahí. Pero ella en concreto no está tan opuesta a vosotros como lo pueden estar los actuales dirigentes del pueblo. Vale. Pues tenemos que ver cómo entrar, porque no creo que sea buena idea entrar de cara. Bueno, pues ya. Podría disfrazar mi aspecto, pero si hubiese problemas necesitaría más gente. Es curioso que digas eso, pero... vamos, en un principio, efectivamente, podrías disfrazar tu aspecto sin ningún tipo de problema. Vicuña puede escalar las murallas en su forma y yo, si encontramos un lugar en las murallas, puedo usar mi gancho para trepar. Y voy con Oruk. Yo puedo trepar más o menos si no tengo una mala tirada. Cualquier cosa casi. Yo actividades físicas, no sé yo, pero se puede intentar. Ah. Mis manos son muy finas. Aparte de que puedes volar. Sí, también, pero no prefiero tener todas las ranuras mientras las pueda mantener. Vale. Entonces, ¿aceptáis el encargo de la Baz? Sí. Sí. Vale. Pues eso, os dice que él va a trabajar en las pociones. Y que de mientras, pues si os encargáis del vestido, os dice que os convendría tomar medidas, así que se acerca a la silla, levanta, que habíais visto, levanta la sábana y debajo veis el básicamente a Basilka en pololos, en ropa interior, con la mirada totalmente perdida al vacío, quieta como una estatua, y veis que, pese a que si os fijáis, se notan un poco las costuras donde fue uniendo las piezas de los distintos cadáveres para hacer el golem de carne. La sensación general es de que es una mujer bastante hermosa, con la cara que antes pertenecía a vuestra amiga. Lo único que... de un color pálido que recuerda casi más a la piel de una muñeca de porcelana. Y veis que sabe coser. Sí, lamentablemente no ropa. De hecho, tiene muy buen pulso y se nota en las costuras, en las prendas en las que ha intentado trabajar, pero lo que no tiene es gusto. Ya. Para hacer gente, dice que tenía más modelos. Es lo que hay. Eso, os invita a que toméis medidas de Basilka, le instruye a la golem para que obedezca vuestras instrucciones, por si queréis que estire los brazos o que se dé media vuelta y demás. O sea que la golem hace sin ningún tipo de problema. Asumo que de esto te encargas tú, Drekaraz, ¿o? Sí, porque el resto creo que no tiene nada de habilidades de construcción, ¿no? Desde luego, no comparables con las tuyas. No, las mías son de construcción. Si hallamos un ritual para invocar ropa o algo así, pues... Pero bueno, eso, en unos cuantos minutos tienes todas las medidas que crees necesarias, aunque no está tú tampoco tu campo de experiencia más profunda, precara. Y veis que la Baz ha vuelto a despejar espacio que estaba dedicando al taller de costura y está colocando matraces y todo tipo de artilugios para empezar a trabajar en vuestras pociones. Y lo notáis bastante más relajado, concentrado en su tarea. Así que vosotros diréis qué hacéis. Vale. Entonces, ¿qué? Vamos a Vachterburg. Eso, intentamos pasar desapercibidos o... Antes le he llamado Vachterholt, ya no me acuerdo ni de los nombres que pongo yo. Si queréis ir andando normal, os llevará unas cuantas horas. 2 horas y pico, al menos. Bueno, acercarnos de noche... Básicamente ahora son como las 9 de la mañana o algo. Ah, bueno. Claro. 9:10 de la mañana. Tenéis, aunque aquí anochece pronto y nunca hay demasiada luz que digamos, no tenéis mayor problema. Pero aún nos quedan... Antes de que tengáis que estar en el castillo, aún nos queda tiempo de sobra para ir, volver y... Incluso pararos a buscar por algún lado setas. Ahí. No hay vale. Prisa. Pues, ¿qué queréis? ¿Esperamos para intentar llegar de noche? ¿O vamos directamente al pueblo de los elfos y luego de ahí vamos a Bachterburg? El de los elfos nos queda más cerca, ¿no? Está un poquito antes de Bachterburg. Pues intentarlo, sí, ¿no? Sí, comemos por ahí. Vale. De comer, cuando bajáis, os ofrece la burgomaestre prepararos algo. Tiene un poco de queso y algo de restos del día anterior para poneros en pan. Voy picnic. Sí. Y, bueno, no es mucha comida, pero ya es mejor que andar tirando de raciones ajadas. Y con eso tiráis para Bachterburg y ya vais después de un descanso corto, como quien dice. Y a más o menos a mediodía, un poco más que a las 1 o 2 que otra cosa, estáis frente a las casas de los elfos cerca de Bachterburg. Bien. ¿Vais directamente a la de Casimir, asumo? Sí. ¿Ves que, para variar, el poblado Vistani que he montado arriba, o el campamento Vistani, como lo queréis llamar, están montando algún tipo de celebración? Quizás un poco más discreta de lo que puede ser a otras horas. Pero hay ambientillo. Los elfos, en cambio, están tan serios y sombríos como viene siendo habitual. Y en cuanto os ven acercaros, un par de guardias os acompañan hasta la puerta de la casa de Casimir, donde lo encontráis todavía con la cara cubierta por algún tipo de... Ahora más que una bufanda parece... como estas... No es exactamente un pasamontañas, es una de estas bragas de cuello. Y... Pero sin nada que le tape la frente, que veis que está bastante más arrugada de lo normal. Está... Parece que trabajando sobre unos papeles que quieren ser planos, pero parecen hechos bastante a ojo. Y cuando os acercáis, os dais cuenta de que pretenden ser planos del castillo de Strath. ¿Podemos echarle un vistazo a eso? Sí, os invita a pasar y os explica que estos son planos basados en declaraciones de cuando su hermana estaba viva, que fue una vez al castillo y volvió. Y en el aspecto exterior del castillo, tal y como lo conoce. Y que cree que sabe dónde están las criptas, pero que por desgracia no cree que haya ningún acceso directo desde el exterior. Y por lo que le comentó su hermana, si no eres uno de los habitantes normales del castillo o tienes acceso a las llaves de que llevan estos, o eres Strahd directamente, nunca sabes a dónde llevan las puertas que unen las distintas instancias. Es como si el propio castillo fuese algún tipo de mini colección de portales. Que si entras a una parte del castillo desde el exterior, te lleva a la parte que toca, pero cuando te intentas mover por el interior del castillo estás a merced de lo que el propio castillo quiera o de conseguir un guía. Pero bueno. Dentro sabemos que tiene convertido en vampiro al que era el hermano de Irina. No, no, ese ¿no? Participó en el ataque a la abadía y el propio abad lo tuvo que matar delante de Irina. Ah, cierto, perdón. Que es la razón por la cual está catatónica perdida. No tenemos a nadie dentro, entonces. No. Os dice Casimir que sabe que hay un quimérico que escapó de la abadía hace ya decenios. Que básicamente actúa como el jefe de cocinas del castillo. Ajá. Y dirige a un montón de homúnculos que hacen las veces de sirvientes. Y luego está que fue compañero de batallas de Strath cuando estaba vivo. Un elfo de la misma especie que Casimir, que se llama Rajadin. Y que es básicamente lugarteniente de confianza de del vampiro. Y que a él le consta que no está vampirizado. Luego está bastante seguro de que habrá algún otro tipo de escoria no muerta y criaturas de la noche varias habitando entre las paredes de la guarida de Strath, pero que ellos dos y el propio Strath parece que son los más civilizados de los habitantes. Ya. Yeah. Y bueno, por los planos que veis que tiene delante, parece que los puntos de acceso al castillo son básicamente... El castillo está en básicamente una especie de columna de roca que da a todos los lados al vacío, menos por un puente que lo une al resto del valle. Y la caída son unos cuantos cientos de metros. Y por el puente da una especie de patio interior que a su vez da al recibidor. Luego hay unas ventanas en la cara norte que dan a una sala de baile. Hay una capilla en la parte de atrás del castillo que, volando o trepando por encima del cuerpo principal, se debería de poder llegar hasta ahí. Que no sabe si están conectadas con las criptas o no. Y hay tres torres. Dos tienen ventanas y por lo tanto son accesibles. Y la tercera torre no tiene ninguna ventana, es la más alta de todas. Y su hermana nunca llegó a averiguar qué había en el interior. Y aparte de eso, sabe que hay unas criptas subterráneas, pero no sabe si hay alguna manera de acceder desde el exterior. Y bueno, luego hay una biblioteca que está en la cara sur. También se debería poder acceder por las ventanas. Pero una vez dentro del castillo, lo más fácil sería tratar de arrebatarles las llaves a Rajadin o al quimérico. O de alguna manera engañar a Strath para llevarle donde él quiere o ir probando hasta encontrarla. Que una vez en las criptas ha tenido visiones de dónde está enterrados los restos de su hermana. Y que lo único que necesita es acceder a una parte de su cadáver y será capaz de devolverla a la vida y reconstituirla. No suena fácil, pero bueno. Dice que no espera que lo sea. Pero bueno, aún así os pregunta que qué os trae aquí, que no... ¿Qué os hacía en Kresk? Venimos buscando de un favor. A ver si... Estamos buscando un vestido. Dice lamentablemente que ahora mismo no cree que ninguno de los suyos tenga ningún vestido. O una túnica de buena calidad de hombre. Al final, si es larga, necesitamos tela, así. Bueno, nos dice que se puede buscar, pero que siempre podrías tratar de Puedes darle todos los detalles, si quieres. Yo creo que no hay problemas. Sorsa. En cualquier caso, si es ropa lo que buscáis, os recomiendo ir a hablar con los Vistani, que aunque no los considera los vecinos más de fiar, a día de hoy no le han atacado directamente y ven cosas de comercio de otros planos. Con lo cual es posible que tengan algún tipo de vestimenta apropiada. Bueno. Entonces seguro que no, vosotros no tenéis, ¿no? Manda a buscar a uno de sus hombres a ver qué puede conseguir. Pero os explica que como desde el desastre que les dejó sin mujeres... complicado. Sí, prefirieron prescindir de objetos que les traían tan amargos recuerdos sobre lo que habían perdido. Y que de hecho vale. La mayor parte o los quemaron o se los vendieron a los Vistani, aunque duda mucho que aún conserven esas prendas. Ok. Y no me parece demasiado interesado en saber si la vestimenta es para ti o si la buscáis para terceros. ¿Veis, por cierto, que él tiene una especie de maniquí en una esquina donde tiene preparado lo que parece ser una mezcla entre túnica de mago y traje de gala élfico? ¿De buena calidad? Más que de buena calidad, sospecháis que debe estar encantado de alguna manera para protegerle. Igual que otras piezas de equipo que le habéis visto llevar encima, sospecháis pues, que durante sus muchos siglos de vida ciertos objetos mágicos ha ido adquiriendo y ese parece ser uno. Vale. Pero bueno, si os quedáis ahí un rato, a cabo de uno... media hora aparece un par de los elfos cargando atillos de tela de buena calidad, empezados en su mayor parte, pero son telas muy sobrias, tacto bastante agradable pero aspecto muy muy soso y de colores apagados. ¿Como los de Barovia? Barovia es más en plan gótico y sospechas que de hecho la vestimenta de fiesta tiene que ser al menos hasta cierto punto exuberante. No has visto mucha ropa por el estilo, pero recuerdas que por ejemplo Fiona Wachter llevaba una ropa bastante elegante y con un montón de detallitos en las mangas y en el cuello y demás, una especie de gorguera. Alguna de las veces que la visteis, sabéis que Strath lleva también una camisa que parece un cantante de gothic metal y una capa enorme con mucho vuelo y cosas así. Me parece que son un poco dramáticos a la hora de vestir. También sabéis que sí que es cierto que las Vistani tienden a llevar ropa más colorida y alegre, aunque igual de calidad no es particularmente alta, sí que al menos es llamativo. Vale. Bueno, esto es una opción, pero bueno, tampoco sabemos si coserla bien o no. Sí, la tela os la ofrecen y os dicen que si queréis túnicas y tal, que la mayor parte de las que tienen son utilitarias, porque básicamente se van turnando los elfos que quedan para hacer de rangers y explorar la zona y vigilar sus tierras. O se quedan en casa, entonces son ropa que no tiene... No es ni de trabajador de campo ni de ir a fiesta. Es algo más elegante que la de el habitante medio de un pueblo de Barovia, pero bastante pragmática en general. Vale, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el plan? Oye, vamos a hacer algo con esas telas. Como no vayamos sí. Donde los Vistani para terminar la ruta, pero... Yo lo haría. Están literalmente a 50 metros de donde estáis vosotros. Salís por la puerta de casa de Casimir y están en la parte de arriba de la colina. Ya. Yeah. Pues nada. Okay. Yo iría. Vale. Vamos, pues. Y el campamento es básicamente una especie de círculo hecho con carromatos. Entre el círculo y una tienda de campaña gigante hay hogueras y grupos de caballos que están siendo atendidos y cuidados por algunos vistani sueltos. Y en el interior de la tienda de campaña grande, pues parece que hay gente bebiendo y cantando y celebrando algo. Buenas tardes, ¿qué celebran tan? Entráis directamente a la tienda, nadie os lo impide, si queréis, ¿eh? Yo sí. Vale. Entráis y veis, es una tienda enorme, casi como si fuese la carpa de un circo. En su interior tiene algunas... No hogueras exactamente, porque no tienen llama, pero tienen montones de brasas que iluminan un poco y sobre las que están cocinando. Y alrededor están sentados vistani de todas las edades y sexos. Hay algún que otro niño vistani correteando por ahí. Y la mayor parte de gente está o charlando animadamente, o bailando, o tocando algún tipo de instrumento. Notáis un par de ausencias, porque ya habíais hablado con esta gente antes, ¿verdad? Notáis un par de ausencias, que es que había dos vistanis, uno especialmente corpulento y otro un poco más delgado y ágil, que parecían ser los patriarcas de este campamento, y no los veis por ningún lado. Pero bueno, eso, no os pone ningún problema entrar, y si quieres ponerte a hablar con cualquiera de los que están sentados alrededor de las brasas, no... Vale, pues me acerco a uno y le digo que disculpe la intromisión, que es raro ver celebraciones por aquí y la alegría me ha dado curiosidad. A ver qué celebran, qué tal, y intento sacar un poco de, vale, de conversación. Dices que no suelen hacer fiestas porque no estuviste en la última borrachera que me metí yo. Sí, eso te iba a decir. Tú, siempre desde que has visto Vistani, la mayor parte... Los de Madame Eva eran un poco más serios. Pero estos... Es una excusa para entablar conversación, que es okay. Que los matices de mi voz todavía no se notan. Ok, tratas de sonsacar información. Llevan excusas, subterfugios. Tratas de sonsacar la información simplemente siendo simpática. Sí. O lo intento, tira por lo menos. Tira persuasión. Pero, bueno. Y ahora tienes un más 7. Pues 21 en total. Vale, parece que le caes bastante en gracia a este vistani de unos 50 y pico años y que te mira de forma ligeramente libidinosa cuando crees que no te das cuenta. Ajá. Y básicamente te suelta una retahíla de datos innecesarios y un par de interesantes. Entre los pares interesantes es, están celebrando que aparentemente ha vuelto a ponerse en marcha la bodega local, porque ya se están quedando sin vino que habían traído de otros planos. Están preocupados. Así que, aunque por desgracia bajará el valor de que vayan a vender en el futuro, todavía pueden hacer negocio con el que les queda y no tener que preocuparse por abandonar Barovia durante una temporada si quieren seguir bebiendo. Vale. Por otro lado, también están celebrando que dentro de unos días el barón va a hacer una fiesta. Y algunas personas especialmente fieles y cercanas a su oscura señoría ya han viajado al castillo y se están preparando para la celebración. Y siempre es motivo de celebración que el barón haga algo, que no sea con la gente. Aunque sabéis perfectamente que a los vistani no los toca. Y que es motivo de orgullo que Arrugal y Lubash, que son los líderes de su campamento, hayan sido invitados al castillo. y que estén ahí en persona. Guay. ¿Le preguntas algo sobre los vestidos o posibilidad de comprarlos o...? Sí, sí, le voy sacando poco a poco. Si vale. Hace falta servirle más alcohol en su bebida mientras yo no bebo, tranquilamente. Vale. No tienes mucha oportunidad de servirles todo alcohol, porque parece que de eso se están encargando ya una serie de... O sea, no tienen las botellas por ahí. Parece que hay un grupo de gente un poco más sobria encargándose de hacer la distribución. Ok, pues entonces nada. Te ofrecen beber, pero no, si no quieres coger no pasa nada. Te deja caer que una familia que está en la otra punta de la carpa son los últimos que han vuelto de algún viaje del exterior y que es posible que ellos tengan algo de interesante para vender. Que él no tiene ropa para venderte, pero que si le quieres acompañar a su carromato, que te enseña sus polainas favoritas. No suena turbio para nada. Pues... Te dice mientras sonríe con al menos 3 dientes menos de los que debería tener. Vale, pues... Que no me quiero fiar. Pero tengo 2 dagas en los tobillos. Y relámpagos ahorcándose en tus dedos. Sí. También, pero vamos. Él ya te ha dicho de todas formas que él de ropa para venderte no tiene, que solo te quiere enseñar las polainas. Ya, pues entonces no. Te ha señalado a otra familia que está en otra punta de la carpa. Vale, pues le digo que si tiene que si por favor me los presenta. Dice que sí, claro, guapa. Y cruza, tambaleándose ligeramente, la carpa junto a ti. Y te presenta a la otra familia. No me voy a inventar el apellido porque no va a tener mucha repercusión, pero bueno, básicamente son bastante similares en cuanto a facciones y vestimenta al resto de los miembros del campamento, con la única diferencia de que parece que hay una chica joven de cabello un poco más claro entre el grupito. Y bueno, eso. Los presenta, te dice que acaban de venir de otro plano y que seguro que tienen mercancías que te pueden interesar. Y que si bueno. Quieres algo de él, hermosa, que ya sabes dónde encontrarle. Y se vuelve a su taburete a seguir bebiendo. Vale, se lo agradezco y voy con a ver si puedo hacer tratos con esta nueva gente. Vale. Como la presentación ya ha incluido una posibilidad de transacción comercial, ves que la chica joven de cabello un poco más claro y lo que podría ser su hermano mayor, que están un poco más sobrios, enseguida empiezan a tratar de empezar algún tipo de transacción y te piden que les acompañes a su carromato donde te pueden encontrar. O sea, te pueden enseñar lo que han traído. Vale, le comento a alguno de mis compañeros a ver si me quiere acompañar, por si acaso. ¿Vosotros de mientras qué estáis haciendo, por cierto? Yo voy a acompañar a Sorsa. Vale. Yo esto es igual, se acuerdan de mí, así que socializo. Vale, tiro para ver si se acuerdan de ti. No. Se acuerdan de haberte visto, pero no tienen muy... te tienes que volver a presentar a todo el mundo y tal. Tengo que volver a emborrachar. Sí, como consuelo, tú tampoco te acuerdas de los nombres de la mayoría, así. Ah, sí, tú, el que vomitó encima de ese. Sí, ya me... Pero bueno, sí. En cuanto te sientas alrededor de uno de los montones de brasas, enseguida te ofrecen algo de comer y de beber. ¿Y tú, Oruk, qué haces? Yo me uno a Dregara. Vale. Enseguida atraes el interés debido a tu estatura y quizás no tanto a tu olor. Atraes el interés de un par de mozas que, bueno, básicamente eres lo más grande que hay por la carpa con diferencia. Y mayormente humanoide de proporciones. Que parece que al menos vienen a flirtear un poco. Y mientras Vicuña y Sorsa os vais con la pareja de Vistanis jóvenes hasta su carón. Es uno de los que está aparcado alrededor de la carpa. Y ves que tiene como una puerta trasera que parece la entrada principal y luego una lateral más pequeña. La lateral tiene debajo una especie de escalera que pueden retraer. Y básicamente os pide la chica que esperéis un poco, el chico baja la escalera, entra al interior. Parece que está adecentando un poco las cosas y a cabo de unos minutos os dice que podéis pasar. El espacio está un poco restringido, hay un montón de cosas en el interior del carromato, pero han expuesto una serie de prendas, joyas, incluso lo que parece ser una alfombra bastante grande enrollada y unos botes de especias y cosas así encima del mobiliario del interior del carromato a modo de tienda. Y pues eso, preguntan que qué os interesa y qué bueno, que estáis dispuestos a pagar. Por cierto, ¿habéis venido hasta aquí con todo lo que llevabais de pasta, cetros, joyas y demás? No, eso se ha quedado en la abadía, junto con una cabeza de liche, un libro de Blancanieves y los siete espectritos, o como sea. Vale. Todas esas cosas inútiles. Nos habremos traído las monedas de plata o algo así, ¿no? Sí, venga. No, y las de oro también, ¿no? Las 500. Menos unas cuantas, un puñado. Hombre, llévate un puñado, o sea, cuélgatelas de las orejas, es que tenemos un porrón. Entonces, ¿no habéis traído ni las joyas, ni la corona, ni...? No, no, no, obviamente una corona y un cetro así de momento no. Vale. Si de repente dicen que estos Vistani intercambian un vestido de boda del tamaño exacto por un casual cetro mágico, bueno, semi-mágico, posiblemente mágico, a no ser que ellos sepan detectar magia. Vale. No, no tenemos nada de eso. Simplemente lleváis el dinero. Bien. Pues eso, os están enseñando. Entre la ropa que os enseñan, veis que hay una prenda para mujer que quizás pueda entrar a Basilka. Quizás no estéis del todo seguros ni Vicuña ni tú, pero que parece bastante elegante, aunque quizás demasiado colorida. Tiene motivos como de flores y es de colores brillantes, amarillos, algún toque rosa. Pero tiene unos bordados muy chulos y la tela parece de bastante calidad. Es de tamaño humano estándar. No sabéis si exactamente de su talla, pero debería de ser factible arreglarlo. El resto de ropa parece bastante menos apropiada. Joyas parecen bisutería. Principalmente no sois expertos en esto, pero comparado con la que habéis saqueado en el templo, no parece valiosa. Las especias os parecen auténticas, aunque no reconocéis la mayoría, pero vamos, son especias. Tienen olores intensos y parecen de origen vegetal en su mayoría. Y un poquito más ahí expuesto para vuestro posible patrocinio. Vicuña, mientras estáis mirando esto, tú notas cómo una especie de tirón en una de tus bolsas, pero para cuando te giras ya no ves nada. Pero dado que estáis en un espacio muy pequeño, tiene que haber sido alguno de los dos hermanos o Sorsa. Ah, pero deja dar. ¿Crees que no les ha dado tiempo a coger nada? Y cuando lo compruebas, efectivamente, no te ha desaparecido nada, pero parece que ha habido un intento fallido de retrocinio. Creo que habéis intentado llamar mi atención tirándome un poco de... Sí, sí, ves que el hermano dice sí, sí. Es por si acaso no habíais visto esto que tenemos aquí expuesto. Es que como andamos tan justos de espacio y te señala la alfombra gigantesca difícil de... Dice, la puedo abrir si quieres para que veáis los motivos. Ajá. No sé, no me han parecido muy educada tu manera de actuar, pero bueno, mientras nos llevemos este vestido por un precio justo, ya creo que me puedes entender, uh-huh. Un precio que no haga que me enfade por lo que haya podido pasar. Que te sientas robado. Pues creo que tal vez sí nos interesen otras mercancías. O sea, ¿estás intentando intimidarle? Sí. Pues sí, eso normalmente lleva una tirada asociada, así que adelante. Un 15. Pues, algo sumar. Sí, un más uno. Tienes más uno en carisma. Vale. Pese a la diferencia en estatura y tal, has conseguido acongojar un poco al joven. Que dice que por supuesto que os hará buen precio por el vestido. No va a intentar timaros. ¿Qué se cree que son ladrones? No, por supuesto que no. Son comerciantes y harán un trato justo como es debido. ¿Qué os interesaría? Como los Vistani. ¿Qué os interesaría aparte del vestido? ¿Hay alguna otra cosa que os pueda interesar? Bueno, ya que sabemos que una persona va a ir, o sea, varias personas van a ir elegantes, ¿tenéis algo que nos sirva para nosotros o para nuestros compañeros? Tampoco somos ningún... no somos unos ibaritas ni gente especialmente elegante, pero bueno, será mejor ir un poco en consonancia con el resto de invitados. Uh-huh. Vale, pues a ver. Esto sería... de tu talla no tienen nada. Para Sorsa tienen algún otro vestido que, sin ser tan llamativo, podría servir como... Igual más para ir a un funeral que a una boda, pero podría dar el pego. Perfecto. Me gusta. Tiene la cantidad de emo necesaria. Lo mismo para Drekarath. Y hay un par de camisas y pantalones grandes que le podrían llegar a valer a Orbuk. Pero... Que habría que hacerle algún ajuste para que le entre en los hombros y demás. El vestido bonito, de verdad, que más os ha llamado la atención, os costaría unos 25 monedas de oro. Pero si vais a comprar aparte el set que le va bien a Sorsa y que se puede ajustar para Oruk, serían aproximadamente, en total, os diría, os dice que normalmente eso serían... 55, pero que a vosotros os lo dejaría en 50. Ahí están tan buenos clientes. Uh-huh. Yo la verdad es que no tengo ni idea del valor de las cosas. No sé si es mucho o poco, la verdad. Lo digo a estos en bajini. Pues hacemos una tirada de... No tenéis ninguna habilidad apropiada para esto, pues tirad inteligencia los dos. Tirad un de 20 cada uno. 14. Un 2. Vale. Tú, Sorsa, piensas que es un ofertón. Hace mucho que no compras ropa, pero tú sabes que cuando vivías con tu familia y tal, se gastaban un pastizal en ropa. Sí, sí. Así que esto te parece un chollazo. Vicuña, ¿a ti te parece que es cara, pero que igual es cara porque estás acostumbrada a comprar ropa de tu talla? Igual para talla de persona tamaño mediano está bien. Y los materiales no son, o sea, son muy poco útiles para el tipo de vida que haces, pero me parece bastante apropiados para ir a una fiesta o entorno elegante similar. Pues intento rascarles alguna baratija de esas que has nombrado o algo así. Vale. No dejar que ellos digan el precio y ya está. ¿Tú llevas pendientes o algún tipo de joya? Sí, mientras sean de estilo druídico, yo no, típicos abalorios, ¿no? Lo que sea. Vale. Pues te ofrecen un par de pendientes con motivos de hojas, hechos en lo que parece ser plata o alguna aleación de plata, como parte de la oferta, y parece vale. Que más con intención de apaciguarte que otra cosa. Pues menos que... Vale. O sea, bueno, digo, admito el trato y... Pero vale. Con eso... Pues asumo que de las 500 monedas de oro ahora os quedan 450. Por ir a lo fácil. Y habéis conseguido un vestido que igual hay que arreglar para Basilka. Unas prendas que hay que arreglar seguro para Oruk. Y un vestido que te tienes que probar todavía, Sorsa, pero tú dirías que te queda bastante apañado de base. Bueno, digamos que Barovia ha hecho que adelgace un poquito, así que quizás me queda bien. Os ofrecen hacer una especie de cerrado con... Tienen una especie de biombos que sacan ellos a veces para cuando se van a lavar y tal. Os ofrecen hacer eso para por si te quieres probar la ropa ahí mismo. No, Sorsa, ya nos la probamos más. Sí, prefiero probármela en privado. Igual nos podríamos unir un poco a la fiesta. Vale. Para simplificar vuestra la tarea de andar cargando por ahí con las prendas, vamos a decir que bajáis y se la dejáis a los elfos que lo llevan a casa de Casimir, por ejemplo. Vale. Porque abultan bastante los vestidos. Y volvéis a la carpa donde están Oruk y Dracaraz. Oruk y Dracaraz, ¿habéis hecho algo particularmente con alguna intención que no sea pasar el rato mientras estabais ahí? Sí, averiguar los nombres de la gente que ha ido al castillo de Strath. Eso ya os lo han dicho, que son sí, a Rival y Lubash. Que son dos hermanos y son los líderes de la del campamento. ¿Y que quién más va a ir? No hay nadie más invitado del campamento, pero han oído rumores de que entre los invitados están los actuales burgomaestres de Barterburg, sus primas. Ah, ya. Y no sé, igual gente de alguno de los otros pueblos, quizás alguien del campamento de Madame Eva. No, todos los líderes de todas las poblaciones de la zona. Y gentuza como nosotros. Yo creo que somos más como una curiosidad para él. Ya, yeah, bueno. Una bola de fuego en la cara hace poco tampoco fue como decir, uy, qué curioso. No me gustó. Ahora, una bola de fuego no os bajaría ni haciendo pleno a ninguno de vosotros. Y ya. Yeah. Pero seguro que tiene más cosas. Sí, como otra bola de fuego. Otra bola de fuego. Sí. Y si no, con la segunda, con la tercera. Pero bueno, en cualquier caso. No. Guantazo suyo seguro que también, bueno. ¿Queréis sacar alguna otra información aparte de eso? ¿Están ya allí algunos invitados, como nos habéis dicho que ya han ido los vuestros? Tal vez los Baxter o alguno de estos hayan ido ya. No lo pueden asegurar, pero creo que los invitados más cercanos a Strath seguramente ya hayan ido. Que encima le suena que... tal de esa familia le dijo que vio pasar a varios carromatos negros por el pueblo, como si fuesen a recoger a gente. Vale. Y eran carromatos de Strath seguro, porque no había nadie conduciéndolo. Vale, bueno, Oruk. Bueno, pues. Oruk, ¿qué haces con las Vistani que están flirteando? Yo sigo la corriente. Vale, llevas literalmente siglos en una cueva. Entonces esto. Pues eso, que le sigo la corriente. Vale. Muy fuertemente. Pues tú dirás, si te, ¿crees que si te quedas suficiente rato esto acabará en algún tipo de conjunción copulativa? Pues porque intento están quedarme el suficiente rato. Están bastante fascinadas por tu musculatura y general. Ya digo que no tanto por tu olor, pero parecen dispuestas a soportarlo. Y básicamente una te está diciendo, pues yo tengo un... En mi carromato tengo un... Ahí, tengo esto, un perfume que le gustaría enseñarte y tal. Pues vayamos al carromato. Vale. Vosotros veis eso, parece que Rook se está montando algún tipo de fiesta por su parte. ¿El resto que tenéis intención de hacer? Vale, esto ya habéis comprado traje, eso ya hemos sacado un poco. Yo me volveré a donde Casimir. Vale. ¿Vosotros dos, Sursa y Vicuña? Pues... No creo que suelten prenda cuando estén... Es que me interesarían las... Las... ¿Cómo eran? Las megas estas. Sí. Hago más información de ellas mientras los demás están borrachos, pero... Vale, todavía el nivel de borrachera no es óptimo para... Ya, por eso me refiero que si me quedo con la idea de... En la fiesta... Con la idea de sacar información, pues... Bueno, si eso es lo que quieres hacer, pues lo que haremos. Es tan sencillo como eso. Vale. Vicuña, ¿tú de mientras? Yo me quedo junto a Sorsa. Vale. Un poco así... ¿Más por vigilar o ahí. Más por recabar información? Ambas cosas. Pero si ella me en algún momento me dice que me aparte, o sea... Me, vale. Le digo que me haga algún gesto si quiere dialogar a solas con algún invitado y si no, pues estoy cerca de ella. Vale, me parece guay. Intento un poco comprender más a los Vistani. Vale. Pues vamos a ir por partes. Sursa, dame una tirada de persuasión. Vale. Otra vez. Tienes un más 7. Vale. 18 en total. Vale. ¿Consigues camelarte suficiente a un grupo de hombres maduritos como para que te cojan confianza y uno te cuenta que va bastante a menudo a las tabernas del pueblo a ver qué puede rascar y a venderle vino que te confiesa que está aguado a las que no tienen demasiadas reservas y te cuenta que ahora mismo Vachterburg, desde que se instaló Fiona, no ha habido demasiados cambios a nivel de guardia y demás, pero lo más notable es que las meigas han trasladado a las ruinas de la casa que vosotros básicamente exorcizasteis y tienen a un montón de gente reparándola y tal. Parece que tiene intención de quedarse a vivir ahí. Las, vale. Bueno, yo he dicho las migas, pero ellos las conocen como las primas de la burgomaestre. Sí. Llamadas, sí. O te cuentan también que desde que está Fiona parece que ha hecho un par de reuniones con la mayor parte de habitantes del pueblo que se fían un poco de ella. Y ha impuesto una ley bajo la cual básicamente no es necesario tratar a los ciudadanos que nacen sin alma como personas. Ah. Entonces ha animado a todos los miembros de la ciudadanía de que a sus familiares que nacen así los señalen debidamente, aunque la mayor parte de gente ya sabe quién tiene alma y quién no por el comportamiento, y que visto que básicamente actúan como títeres, que no es necesario quizás tener tanto cuidado como a las personas de verdad. Que las personas de verdad merecen mucho respeto y es más, merecen la atención constante e individuada de estas pseudo-personas que son básicamente extensiones de la voluntad de Strath. Y que el propio Strath está totalmente de acuerdo con esta interpretación. Y parece que un porcentaje notable de los ciudadanos, ante la idea de que bajo el mandato de Fiona, igual Strath pasa menos a almorzar por Valaki, o Basterburg, mejor dicho, y básicamente el tener esclavos, pues parece que lo han aceptado bastante rápido. Hay otra parte que está totalmente escandalizada, pero se lo calla. Un par que protestan y se arriesgan a acabar en los calabozos del castillo de Ravenloft, pero que de momento no ha sucedido. Entre ellos la mujer del anterior burgomaestre. Y básicamente hay un montón de gente que está incómoda ante la idea de que su primo, el que nació sin alma, ahora básicamente lleve un collar de perro y lo tengan trabajando día y noche, pero que no están dispuestos a hacer nada para evitarlo. ¡Ay, qué bien! Y eso es lo que has averiguado. Ya. Intento que no se note mi ira y frustración. ¿Ves que incluso entre los Vistani la opinión está un poco dividida? Porque aunque ellos están libres de la maldición de... O sea, bueno, no, más que de la maldición, aunque ellos están libres de la influencia negativa de Strath directamente, pues han tenido contacto con algunas familias del valle y han conocido a gente que ha tenido hijos que han nacido sin alma. Y aunque para ellos siempre es primero la gente de su comunidad que los básicamente payos, pues les da pena la situación. Pero claro, tampoco quieren ponerse a juzgar nada que haya salido mínimamente de Strath, porque al fin y al cabo es su benefactor. Ya. Entonces no parece que haya entre los Vistani nadie que se oponga, pero hay alguno al que le da un poquito de pena. Vicuña, tú dame una tirada de percepción mientras tanto. Hola. Perdón. Un 8 en total. Un 8. Pues nada, tú has estado tratando de prestar atención a lo que ha descubierto Sorsa, pero te has quedado solo con la mitad de la copla y encima hay un par de niños que se han dedicado a tirarte cosas. Y están tratando de esconderse de ti. Están muertos. No, están... Pues es en plan... No papelitos, exactamente, pero te están tirando ramas y cosas así. No te hacen daño. Pero parece que les has parecido un objetivo propicio para hacer bromas, entre comillas. Yo uso un cantrip para acojonar. Vale, eso solo hace que estén más interesados en ti, menos en tirarte cosas, pero ves que no te quitan los ojos de encima. Parecen bastante fascinados, vale, con el hecho de que sepas magia, aparte de ser verde y pequeño. Oruk. Sí. Aparte de satisfacer necesidades primarias, ¿tienes intención de sacar algún otro tipo de provecho de la situación? La verdad es que no. Vale. Eso ya me contento. Pues básicamente por primera vez en muchos años tienes la oportunidad de desfogar ciertos apetitos, junto a otros apetitos que desfogas más a menudo porque te ofrecen comida y bebida antes y después. Ah, qué bien. Y haz la típica tirada de a ver cómo de contentas las dejas. ¿Eso qué es? ¿Con destreza o qué? No, tiro un de 20 y juzgamos en base a... ¿Cómo tienes que hacerlo con carisma? ¿Y sabe? 17. No, con carisma lo dudo. Vale. Aguante tienes más que suficiente para situaciones normales. Igual si fuese una maratón o algo así, pero esto es un escarceo detrás de unos biombos mientras tratan de echarte encima de perfume y tal. Y bueno, pues parece que han quedado razonablemente satisfechas. Hasta el punto en el cual una se corta un poco de pelo y te lo da en plan de... como recuerdo. Ah, qué bien. Y te dice que puedes pasarte por su carromato cuando quieras. La otra parece un poco menos embelesada con tu es decir, hercúlea constitución, pero se lo pasa bien. Sospechas que igual también es que está parcialmente interesada en su amiga, porque ha estado prestando la atención de forma un poco dividida. Y bueno, pues a cabo de una hora y pico, te reúnes en la carpa con tus amigos, que parece que Sorsa está un poco más taciturna que antes. Vicuña está siendo el objetivo de la atención de un grupo de infantes. Y tú hueles a... básicamente... una mezcla entre sudor, perfume y un poquito de alcohol. Vale. Y tienes... tus colmillos están un poco más... sonriendo, o sea, están... marcando un poco más una sonrisa de lo habitual. Pues nada. Me voy a reunir con... Vale, asumo que cuando acaba todo esto vais todos para casa de Casimir. Sí, sí. Claro. Vale. Y bueno, pues la verdad es que... Bueno, a ver. Lo encontráis, compañero, todavía tratando de hacer planes, y la ropa que habéis comprado está ahí sobre una mesa. Invita a pasar, bueno, os dice que os podéis quedar si queráis, etcétera. Parece, bueno, le decimos que parece que ya hay gente allí en el castillo de Strath. Dice que le habían informado de que habían visto pasar carruajes a algunos de los otros elfos, pero no le había dado mucha importancia. Creo que gracias por aclararlo. Yo tal vez siga interesado en entrar a la ciudad. Había un objeto mágico en una tienda que dejamos un poco pasar y tal vez venga bien en algún momento. ¿Qué objeto mágico se llama? Era una especie de puzzle que podía lanzar hechizos. ¿Había más cosas en esa tienda? ¿O? El heptaedro de Von Berg se llamaba. Era una tienda de juguetes, básicamente. Pero pues, juguetes. Sí, y figuras muy chungas, pero no, eso es otra. Esa es una historia muy larga. Hace muchas sesiones. Vale. Sí, tal vez me interese conseguirlo ahora. Y si se han ido las primas para allá al castillo, pues algo más de paz tendremos. Lo único que sigo sin saber es si nos dejarán entrar tranquilamente en la ciudad. Vale, eso ya te adelanto que va a ser que sí. Un máster. Vale. Básicamente parece que si habían puesto algún tipo de orden de búsqueda y captura contra vosotros, la han levantado. Y de esto os podéis enterar fácil por los Vistani. Que aunque no se acordaran de tu nombre, eres el único enano que había pasado por ahí mucho tiempo. Yeah. Y parece que... pues eso, que aunque no sois exactamente gente grata y les han llegado rumores de que básicamente la guardia está instruida para no quitaros el ojo de encima si vais a Wachterburg, que no se os ha impedido la entrada. Entonces la pregunta como máster es la siguiente. ¿Quieres hacer una incursión rápida a la ciudad, ir a buscar el objeto mágico y sí, tal, o lo dejamos para la sesión siguiente? Bueno, es un cliffhanger, si no pasa nada. Bueno, es un cliffhanger si pasa algo, es poco tiempo si no pasa nada. Pues vamos. Vale. Pues, ¿quién le acompaña a Wachterburg? Yo mismo. Sí, vamos, los... no, todos no, porque Sorsa... sí, Sorsa se queda con Casimir probándose el vestido y demás. Vale, pues cuando llegáis ya la mayor parte de establecimientos de la ciudad están cerrados o cerrando, incluyendo la juguetería. Os dejan pasar sin ningún problema, aunque no os quitan el ojo de encima y os resulta bastante evidente. imagino que Sol se ha compartido un poco lo que ha averiguado con vosotros, y veis que efectivamente da la impresión de que algunos de los ciudadanos sin alma que os habéis encontrado anteriormente ahora están siendo tratados muy como ciudadanos de segunda. Van peor vestidos, hay algunos que llevan collares en el, como marcando que son propiedad de alguien. Y están trabajando pese a que la mayor parte de sitios están cerrados o cerrando. No tardáis en llegar hasta la tienda de juguetes de este personaje que llevo tanto tiempo sin ver, que no me acuerdo de su nombre, así que un segundo. ¿Cómo te llamaba? Sí. La tienda se llamaba Blinsky, juguetes Blinsky, y el dueño se llama Gadov Blinsky. Y bueno, la tienda está cerrada, pero sabíais que tenía la casa básicamente en la parte de atrás, entonces podéis acercaros sin el problema, o queréis llamar a la puerta previa. Vamos a hacer buenos clientes y llamar primero a la puerta principal. Vale, os responden con un ¡está cerrado! Pasé por aquí hace tiempo, soy Drekaras, el enano, ¿se puede entrar? Vale, oyes algo de ruido adentro, ven un par de cosas, ves que se enciende o aparece una luz como si fuese con una lámpara. Y la luz se acerca hacia la puerta principal, reconoces que es el dueño y os dice que os acerquéis por la parte de atrás mejor. Vale. Que le están vigilando. Pues vamos. Rodeáis el edificio, vais por la parte de atrás y os hace entrar al habitáculo que hace las veces de cocina, salón, habitación y todo. Le acompaña un monito que tenía de mascota. Y el hombre sigue vestido con su ropa de trabajo, que es básicamente una especie de uniforme como de juglar. Que, por lo que os explico en su momento, a él le parece que gusta a los niños, aunque tenéis muy serias dudas de que sea el caso. Es que en una mesa está trabajando en algún juguete nuevo. Y todavía queda en una de las baldas a medio hacer una de las muñecas con la cara de Irina, que antaño hacía para el protegido con brazo demoníaco del antiguo brujo maestre. Y bueno, básicamente os pide que entréis, os explica que le están vigilando porque se opone a esta nueva forma de tratar a los sin alma. Y que, bueno, que es una vergüenza, pero que no puede hacer nada contra la actual burgomaestre. Y no, sí, no te preocupes, pero bueno, a nosotros todavía nos queda para poder hacer algo al respecto. Vale. Pero hemos estado ocupados. Vale, dos cosas. ¿Sí? No. Dos cosas te quería preguntar. ¿Sabes algo de Rictavio? No, lleva sin verlo desde que pasó lo de el atropello con el carromato y demás. Esmerelda lo está buscando y no tenemos ninguna pista de él. ¿Sabes dónde puede estar? No, desde que dejó el pueblo él no ha salido de aquí y no tiene ninguna manera de comunicarse con ninguno de los dos. Nos pregunta, de hecho, quién es Esmerelda. Se supone que es su aprendiz. Sí, pero Esmeralda os ha dicho que es el aprendiz de Von Richten. Y Richten no conoce solo a... conoce a Rictavio. Vale. Pero bueno. Es una Vistani que le está buscando, sí. Ah. Bueno, igual cuando lo encontremos tendréis que hablar un poco más. Lo otro es que me gustaría adquirir el heptaedro. Tal y como os explicó en su momento cuando os lo enseñó, él no tiene ningún uso para él porque no ha sido capaz de resolverlo, básicamente. Puzzle. Pero si le vas a dar buen uso, estáis dispuesto a dejártelo le gustaría perderlo como, digamos, elemento de coleccionista, que es muy fan del trabajo de Baumberg, pero... Bueno, de acuerdo. Que se fía de vosotros. Usted ve mi palabra de que antes de irnos de Barovia y antes de que caigan otras manos, intentaré que vuelva a las tuyas. Vale, y básicamente, como creo que ya lo identificaste en su momento, sí, pues te lo pasa. Te lo da en la caja en la cual os lo enseñó originalmente. Te pide que tengáis mucho cuidado con él y espera que os sea útil. Sí, ya que estamos, vamos a probar ahí, aunque es el final de un descanso largo, vamos a probar a resolverlo para que al menos esto lo pueda ver. Vale. Iba con investigación, sí. Investigación con ventaja, si te ayudan, te asumo que sí. Oruk, mira, échame una mano. Y, bueno, y... Te he hecho una mano. Y Vicuña también estabas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si entre todos hagamos. Sí, no es aquí, ¿no? Pero ¿cuántas caras tiene? Vale, pues... 15... Vale, con 15... 16. No, con 16 consigues desbloquear una cara al azar. Tira un de 8. Es que es básicamente es como si fuese un dado de... Bueno, como si fuese un dado, pero de 7 caras en vez de 8, lo cual es una forma un poco rara. Y hay que mover piezas, algunas están en las esquinas, otras están en, o sea, en los vértices, otras están en las caras, se deslizan, se aprietan. Es bastante complejo, ¿eh? Tiene toda una serie de mecanismos y aparte tiene algo de esencia mágica. Y has dicho que has sacado un 6. Sí. Vale. Has conseguido que en una de las caras aparezca una escena que son siluetas de niños sonriendo y saltando en el centro de una tormenta de nieve. Es básicamente una filigrana de metal haciendo este dibujo. Es pequeñito, pero muy detallado. Y mientras está en esta posición, puedes usar una acción para lanzar el hechizo Tormenta de Granizo alrededor tuyo. Bien. ¿El hechizo lo lanza solo el que ha resuelto el puzzle o cualquiera que tenga el puzzle que se haya cuando está resuelto? Básicamente tienes que ser tú porque... Una vez que terminas de hacer la cara, hay que hacer una operación para activarla. Ah, vale, vale. Y porque bueno, si había que armonizarse, había que armonizarse, pero... Eso se puede hacer en 10 minutos. Encima tú eres experto en objetos mágicos y tal, y básicamente te atuneas rapidito. Bien, bien, bien. Vale, pues... ¿Para algo servirá? Esperemos. Pues anota que lo tienes en Tormenta de Nieve. Bien. Y básicamente se sorprende mucho de la rapidez con la cual ha sido capaz de resolverlo. Te das cuenta en ese momento que igual el problema no es que el tío sea tan tonto. El problema es que igual no sabe cómo armonizarse con objetos mágicos. Sí, es posible. Y crees que para... que el heptaedro obedezca ciertas de tus pulsaciones y movimientos, necesitas establecer un enlace mágico con el mismo. Y este hombre parece un poco inepto en todo el tema. Pero bueno, ahí lo tenéis. Ya veréis cómo de útil es o no. Pero de momento puedes usar el poder de la tormenta de granizo a tu alrededor. Perfecto. Y bueno, entonces... os pide que hagáis un resumen de vuestras aventuras, le presentáis a Uruk. Nada. Sí, aquí un compañero que se ha unido hace poco a nosotros. Es un luchador contra la maldición que es Strahd para estas tierras. Aparte no sé exactamente qué más le motiva, no lo tengo muy claro. No sé. Pero bueno, es un muchacho callado. En cualquier caso, como ya sabrás, si os parece bien, lo dejamos aquí. Bien. ¿Queréis dejarlo aquí o volvéis con Sorcer? Volvemos, o sea, para volvemos. Estar todos juntos. Vale. Al inicio de la... Pues en la siguiente visitamos... sesión... Sí, vale, sí. No, ¿qué ibas a decir? No, si visitábamos la taberna donde nos habíamos alojado, pero no creo que me saquemos nada interesante ahora mismo. Si lo quieres hacer, simplemente se alegran de verte, te explican que están en contacto con los corvidos de la bodega y que uno de ellos... a ver si me acuerdo. Hermín, creo que era. Bueno, el que fue con vosotros la mayor parte del rato en forma de cuervo. Aparentemente, si queréis algo de ayuda extra, está dispuesto Elvin, eso. Está dispuesto a acompañaros al castillo que se han tirado de lo de la invitación y todo eso. ¿Y su invitación, que él tenga invitación, también es para tenerle vigilado o...? No, que todos tenéis una invitación con más uno. Ah, con el acompañante, sí. Okay. Entonces, si no sabéis a quién llevar, pues Elvin se presenta a... O sea, ¿cuánta gente teníamos que llevar a acompañantes? Pues podéis, sois cuatro, si vuelve... Si vuelve Rena... Rena. Pues ya tenéis un asiento ocupado con Rena. No, porque Rena se piró antes de lo de las invitaciones. Vale, entonces, una Rena... Otra Casimir. Sí. Otra... ¿El Abad había recibido invitación o...? El Abad había recibido invitación y Esmeralda también. Ah, y... Vale, entonces el Abad va con... Con Basilka. Con la Golem, con Basilka. Y Esmeralda con Van Richten, si es que lo encuentra. Vale. Y nosotros aquí, de momento a... Al Corvido este. Elvin, Casimir. Y Casimir. Y os quedaría una otra posible persona, si es que os ocurre. Otro, quién. Bueno, dos más, ¿no? O sea, si somos cuatro, tenemos cuatro... ¿Estás contando a Rena? ¿Oruk no va a recibir invitación? Sí, pero que Rena no, porque Rena... Se pide... Ah, vale, vale, perdón, sí, sí, sí. Entonces, vale, básicamente, pues sí, de los cuatro más. Invitados tenéis dos sitios ocupados seguro. Elvin se ha... Se ha propuesto como posible acompañante, si queréis, y os quedaría un slot. Vale. Pero bueno. Pues a ver qué tal. Eso, pasáis por la posada, se alegra mucho de veros, tal, todavía están cuidando a los dos niños que rescatasteis. Aparentemente no se los han intentado comer. Y de momento, de hecho, os cuentan que no han desaparecido más niños, pese a que se han instalado aquí las medidas. Aunque ellos las están vigilando por si acaso. Y dicho esto, os ofrecen algo de bebida y comida y os lo meten en una cesta y lo lleváis hasta casa de Casimir. Y ahí os reunís con Sorsa y ahí empezamos la semana que viene, si es que podéis jugar todos. ¿Podéis jugar? Sí, bueno. Como siempre. No, no lo sí. Sé seguro. Aquí sí ha vuelto Oru. Vale. Está un poco asustado. Confirmaremos si se puede continuar la semana que viene, pero ante la duda, digamos que esperemos que sí. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Ya aprovecho y envío un saludo a uno de nuestros oyentes de Uruguay, que sabemos que están dejándonos un comentario en una de las plataformas. Se agradece un montón, porque... El silencio que hay al otro lado siempre da cierta inquietud y el saber que al menos alguien está disfrutando de lo que hacemos está muy bien. Así que muchas gracias por el comentario y saludos de nuestras partes. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.